esa mujer a la que yo amé. Hoy he vuelto a buscarla y no la encontré. ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me ha olvidado. ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Me resisto a creer que ella me olvidó para irse a los brazos de otro nuevo amor. ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me ha olvidado. ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Igual, pero hay un vacío al mirarme. La gente cayó. Me marcharé, lejos al olvido, donde pueda saber. ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Hoy he vuelto a buscarla y no la encontré. Quisiera creer que me ha olvidado. ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Te cayó.